Hola, buenos días. Mi nombre es Lesbia Raquel Rizo Anduray. Tengo 30 años. Llevo ejerciendo el trabajo de la prostitución aproximadamente unos 8 o 9 años. Llegué de ilegal acá a Tapachula, Chiapas, aproximadamente hace 6, 7 años. Pues el proceso para poder llegar a este país pues fue un poco duro porque atravesé por muchos obstáculos y situaciones pues que como persona ilegal o como cualquier persona no me esperaba, pero pues la verdad es que ya estando acá pues no quedó de otra más que ponerme a chambear y a darle duro. He cambiado más o menos en 3, 4 trabajos y aproximadamente hace 3 años me regularicé y pues cambió totalmente mi vida porque no es lo mismo andar de ilegal por un país que andar, ¿no? Ya con tus documentos en regla y sin miedo a que te detengan, sin miedo a que te regresen cuando vas a viajar a otro lugar. Entonces, pues es lo que ha pasado conmigo porque también tengo una hija de 4 años que es mexicana, pero pues cuando no tenía los documentos correspondientes, pues obviamente no podía yo viajar a ningún lado. Pero pues ahora que ya me he regularizado, ya puedo viajar de un lugar a otro sin complicación alguna, ni temor a que me bajen de un autobús, ni que me regresen a mi país, ni nada de eso. Pues sí es muy importante, ¿no? La labor que se requiere en estos casos para tener uno sus documentos en regla. Hace 2 años, inició lo que es la regularización migratoria, tanto para meseras, para personas migrantes, también para hombres migrantes que cruzan día con día por la frontera y pues se ha beneficiado mucha gente y es satisfactorio también para uno mismo saber de que ya hay mucha gente que cuenta con este documento legal, ¿no? Para poder viajar por todo el país, ya si regresamos a nuestras tierras como debe de ser, ¿no? Con todas las de la ley, ya no regresamos como antes, con que íbamos de ilegales y regresábamos de ilegales también nuevamente. Ahora pues ya todo ha cambiado y pues gracias a Dios se extendió el programa por un año más y pues ojalá que este año también se siga regularizando la situación de muchas personas que al igual que yo, cruzan esa travesía no tan dura para poder estar en este país y para poder ganar un dinero extra, ¿no? Para nuestras familias. Bueno, pues eso es todo de mi parte y un cordial saludo. Gracias.